Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de quien nos habla, Ángel Duarte. Juntos vamos a compartir la próxima hora, que hoy abrimos con los sonidos mediterráneos de Mediterránea y su disco debut, Soñando al Andaluz. اسمي حنان وانا مسلمانة حياتي بدأت عاد الهياس متحجرة عن مشاوبين شر الصحراء وعن مشاوبين شر الميديتران لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلادي بلادي بلادي بلادي يا عدل لا لا لا لا La Morenita, la interpretación de una tradicional nuba de Libia, es el tema que acabamos de escuchar y que abre el primer álbum de una formación dedicada a las músicas y danzas de las antiguas civilizaciones y culturas del Mediterráneo. El disco es una recopilación de temas de los diversos espectáculos interpretativos que Mediterránea lleva realizando en los últimos años. Vamos con otro tema de este interesante trabajo. En esta ocasión se trata de la recreación de una de las cánticas de Santa María, escritas, o eso se cree, por Alfonso X. Ellos la han llamado Niño de Coria. Soñando al Andalus, un paseo por los ritmos medievales de las tres culturas, musulmana, cristiana y sefardí, es lo que podemos encontrar en los 14 temas que componen este disco que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. Mediterránea lo fundan Emilio Villalba y Davinia Casado en el año 2005. En sus actuaciones utilizan más de 20 instrumentos musicales históricos o procedentes del folclore de los pueblos y culturas del Mediterráneo. No lo dudes si se te ofrece la oportunidad de verlos en directo. Vamos a escuchar hoy un último tema de este disco de Mediterránea. Se trata de un tema tradicional arábigo-andalusí, titulado Sana. Thank you. como un buen sueño. Una excitante mezcla de sonidos balcánicos y orientales junto a la voz flamenca de Isabel Julve. Esto que hemos escuchado es Crama, desde Valencia. La formación liderada por el músico y compositor heleno Spiros Kaniaris y su disco titulado Heptagrama. Continuamos con más sonidos orientales producidos aquí en nuestro país, ahora con una formación madrileña, Nemo. Ellos nos han hecho llegar sus hasta el momento dos trabajos editados, uno en 2003 titulado Folk Gore y el otro en 2004 de nombre 2, que es el que os vamos a presentar hoy en Paradiso Folk. En él podemos encontrar este tema titulado Ceremonia. Thank you. Pues en este tema que acabamos de escuchar suena la viola de teclas de Ana Alcaide, que formó parte de Nemo con el violín en el primer disco y también en el níquel arpa o viola de teclas en este segundo disco, 2. Nemo es un proyecto actualmente formado por el compositor y guitarrista Marino Parrillas, Mariano Vallejo a la flauta travesera, el búlgaro Nasko Istrov al acordeón, Wafir Sheikh a las percusiones y el laúd árabe, este conocido por sus colaboraciones con Radio Tarifa, La Musgaña o Eduardo Paniagua, entre otros, y por último la violinista húngara Andrea Samek Nagy, que ha colaborado en orquestas clásicas y otras formaciones de folk y flamenco, además de ser miembro de Klezmer Sefardí, igual que Nasko y Wafir Sheikh, la formación española de música klezmer. Bien, pues como muestra de las distintas sonoridades que podemos encontrar en la música de Nemo, escuchamos ahora el violín de Andrea en una composición titulada Budapest, y a continuación En la otra orilla, ambos pertenecientes a su último disco titulado 2. Thank you. Claro sol de atardecer, brisa fresca al despertar. Mis sentidos se abrirán, me pierdo en tu soledad. Oh mar, oh mar, oh mar. La galana y el mar, la versión de este tema tradicional de los sefardíes de Salónica, interpretado por Ana Alcaide en su nuevo trabajo, Como la luna y el sol. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, vestida de ali blanco, ya salió de la mar, vestida. Crisis.

otra cantiga de Santa María. Escuchamos hoy en Paradiso Folk, en esta ocasión incluida en ese ambicioso proyecto de recreación de música medieval que es Al-Andalus Project y el disco Deus et Diabolus. Y ahora en Paradiso Folk, tiempo para la improvisación musical egipcia. Thank you. Egyptian Taksim, una selección de solos improvisados tocados por algunos de los mejores instrumentistas de la escena tradicional egipcia actual. Es lo que nos presenta el sello Nesma con esta excelente publicación, dando así a conocer esta variante de la música árabe, donde el intérprete dispone de total libertad para desarrollar su arte. De los 12 temas que se nos presentan, unos son tocados con instrumentos tradicionales como la kawala, el oud árabe o el kanun, y otros son de origen occidental, incorporados en la música egipcia en los últimos 2 siglos, como es el caso del violín y el cello. En el anterior tema, el instrumento principal era el oud árabe, y en este que escuchamos es la kawala, una flauta tradicional egipcia. Con estos ritmos de música egipcia hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con un disco también publicado por el sello Nesma. Se trata de Modatir Abou Wafa. Ya te lo presentamos hace unos meses aquí en Paradiso Folk. Tula lleva por título. Abou Wafa es un gran compositor egipcio y un virtuoso del laúd árabe, que en este disco se rodea de brillantes músicos, también egipcios, para interpretar 6 composiciones del propio Modatir. Bien, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.